pechos ya llega la aurora. Oh. Trepela los techos, ya llega la aurora. Andaré por el corral donde no hay cautivos ya. No pagarán por mi montaña, pagarán por mi montaña. Comeré lo que comeré. Dormiré y me afeitaré. La montaña es la montaña. La montaña es la montaña. Trepela los techos, ya llega la aurora. Trepela los techos, ya llega la aurora.